candidato Macri oportunamente ha dicho que Arzabal lanzaba laderas al espacio, pues también criticó las cuestiones relacionadas con el tendido de fibra óptica en lugares donde no había mucha población. Entonces, en esa línea entendemos de que Scioli Giannini, siguiendo el proyecto nacional, puede garantizar la inclusión social, achicar la brecha digital también que existe en muchas regiones del país, porque el Estado va a lugares donde el privado no va por cuestiones de negocio, y quizás hasta te puede decir que es lógico que un privado que solamente ve en su beta el ganar dinero no va a ir. Bueno, ahí está, tiene que estar el Estado para suplir las necesidades de esas personas que no tienen todos los servicios, como quizás uno que vive en capital o en una gran ciudad los tiene. A través de la televisión digital yo viajé por todo el país y pude observar esta realidad, y creo que bueno, que la presencia del Estado es muy necesaria, y creo que el proyecto que se lleva adelante ahora está justamente supliendo esas necesidades.